ultimando los detalles ya para que quede de una vez por todas listo el centro vecinal. Y se viene un clásico de la gastronomía de Villa Allende. Te cuento que el sábado 15, ya se está preparando la carbonada, las tapas de las empanadas. Se viene el clásico, las empanadas de barrio español, que son un manjar. Doy fe, yo compro dos docenas, una para mí solo y la otra para repartir entre las familias. Así que te puedes dar cuenta que son espectaculares. Osvaldo, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Buenos días, Fede. Buenos días a todos los amigos de la radio. Y bueno, y a todos los oyentes y oyentas, no sé bien cómo se dice, de esta tan querida radio. Osvaldo, bueno, ahí escuchábamos a Jorge que nos decía un clásico. Las empanadas de barrio español que realmente ya son un sello distintivo de esta hermosa barriada, que nos acompañan en los festivales, que nos acompañan en todo tipo de actividad, ¿no? Sí. Por suerte, la gente de acá del barrio, los amigos y en general la población de Villa Allende nos sigue y nos ha colaborado permanentemente en esta odisea de las empanadas. Estamos muy tentados de que cuando terminemos nuestra sede ponerle la empanada, porque realmente con los dedos de nuestras mujeres haciendo repulgue, te diría que hemos hecho más del 80% de la mano de obra de nuestro querido centro vecinal. Qué tremendo, ¿no? A puro repulgue han ido levantando ese centro vecinal. Que ¿cuánto le falta, Osvaldo? A ver, nosotros hemos venido haciendo el seguimiento y prácticamente ya no falta nada. Y para alargar las actividades a pleno falta muy poco, o sea, no para la terminación, sino para alargar las actividades, uh-huh. Por cuanto lo que estamos ahora abocados es a la instalación de un baño completo. Este día lunes se terminó de hacer toda la parte de instalación de agua, conexión de cloaca con cámara térmica incluida, que es todo un trabajo y todo un presupuesto, que ya por suerte lo terminamos, lo pagamos, y ahora simplemente nos falta colocar piso y los implementos como inodoro, lavatorio, ese tipo de implementos de baño, que ya tenemos los materiales, y con las empanadas son para pagar la mano de obra de esa parte final para terminar el baño. Terminado el baño, tenemos también los materiales para los pisos y ahí mismo los colocamos. Y bueno, si todo va bien, entendemos que en el mes de octubre estamos ya alargando oficialmente nuestra sede a pleno funcionamiento, por cuanto vamos a tener el salón terminado, con sus aberturas, sus pisos, todo funcionando, y un baño completo funcionando. Y bueno, con eso nos va a permitir aliviarnos, porque las cantidades de actividades que tenemos diseñadas nos van a permitir, recolectar un poco más de dinero para hacer las otras partes de la sede, que es nuestro sueño, ¿no? Claro, es importante esto que vos decís, Osvaldo, porque tiene que ver con las diversas etapas. En octubre ya van a poder abrir las puertas para que todo este tipo de actividades se lleven a cabo, y después obviamente tener otra línea de recursos para poder definitivamente terminar la sede. Esto ha sido así, ¿no? Ladrillo a ladrillo, paso a paso. Tal cual, Fede, tal cual vos lo decís, ladrillo a ladrillo, paso a paso. Pero quiero destacar, como siempre lo hago, fundamentalmente dos ejes. Uno es la colaboración de los vecinos de nuestro barrio, tanto los que están en la comisión del centro vecinal como otros vecinos que no están en la comisión pero colaboran permanentemente en toda forma, o sea, haciendo empanadas, cocinando, comprando y participando en montones de actividades. Es maravillosa realmente, Fede, hay que vivirlo para sentirlo. Y la otra cosa que quiero destacar es la colaboración de muchísimos amigos, entidades y demás de nuestra querida villa, en donde sin pertenecer al barrio están permanentemente colaborando con nosotros, desde ustedes como medio de comunicación que nos difunden permanentemente, a organizaciones intermedias, a ciudadanos particulares. Realmente se ha generado un clima muy muy lindo y que creo que nos permite soñar en tener un, una buena sede con un buen funcionamiento. Osvaldo, te quiero preguntar y agradeciéndote los minutos, estás laburando ahí y nos atendes. Cada vez que hacemos nota con gente del Centro Vecinal de Español, La Amalia, hace poquito charlábamos con Lomas Oeste, y uno dice, se entusiasma y piensa en aquello que la gestión anterior de Héctor Colombo y la actual gestión de Eduardo Romero indicaron ambas como uno de los puntos de su campaña, que era por cada barrio un centro vecinal. Y uno, cuando los escucha a ustedes con tanta fuerza y con tanta pila, se entusiasma. Pero la realidad es que son menos los barrios que tienen centro vecinal a los que sí lo tienen. ¿Qué falta, Osvaldo, para que definitivamente los vecinos en cada una de las barriadas se logren organizar? Yo comparto totalmente que en cada barrio debería haber un centro vecinal, en Villa Allende y en toda la ciudad de nuestro país. Y la razón de que haya menos centros vecinales y no más, tiene un eje principal, que es la falta de apoyo del Estado, ¿no? O sea, el Estado municipal, que es el primero que está cerca de o que debe estar cerca de cada vecino, hay una falta total de apoyo. Uh-huh. Y cuando digo apoyo, fundamentalmente hay una cuestión presupuestaria en donde no existe. Estos años no ha existido absolutamente ninguna cuestión presupuestaria. Y tampoco en muchísimas otras actividades. Para que te des una idea, en nuestro centro vecinal había una serie de talleres que dictaba la municipalidad, eran aproximadamente unos 6 o 7, y este año sacó prácticamente todo. Claro. O sea, queda un solo taller dado por la municipalidad, que es el taller de Murga. Los demás los sacó prácticamente todos, los trasladó a otro lado. Y bueno, ese tipo de retaseo por parte de las autoridades municipales hace que la aventura de estos centros vecinales se haga muy puesto arriba y bueno, no genera un entusiasmo por parte de los vecinos. Ese es el primer escollo y la primera razón por la cual han disminuido la cantidad de centros vecinales, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo te estoy diciendo, es totalmente objetivo, no tiene ninguna otra connotación nada más que la realidad. Uh-huh. Esa es la realidad. Hay una falta bastante importante. Ahora el municipio ha pedido una serie de presupuestos para ver si el año que viene logramos un mejor presupuesto. Esperemos que puedan incluirlo en el presupuesto que se va a discutir ahora en el Consejo Deliberante y que realmente el año que viene haya un presupuesto para los centros vecinales, que es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Claro, para que no solamente sea una exclamación de campaña, sino que finalmente se vea en hechos claros y concretos. Osvaldo, te mandamos un abrazo grande, a seguirle metiendo a las mujeres de Barrio Español, el abrazo a cada una de ellas, que sigan con esos repulgues y el fin de semana nos veremos y disfrutaremos todas esas empanadas. Bueno, ¿cuántas societarias tiene el barrio? Sí, acá me pregunta Jorge, tu cronista de calle, que cuántas cuotas societarias. Nosotros tenemos aproximadamente unas 85, pero esas cuotas societarias son muy bajas. O sea, estamos hablando de 30 pesos, ¿no? ¿Por qué son muy bajas? Porque nuestro barrio es un barrio que, bueno, sí, vos sabés muy bien, Fede y Jorge también, pero cualquier otro de Villa Grande sabe que nuestro barrio es un barrio que tiene una población clase media, media baja, con bajos recursos. Entonces no podemos tener una cuota societaria más alta, porque es imposible. Ya cuesta de por sí cobrar esa cuota de 30 pesos, ¿no? Totalmente. Es prácticamente simbólica. Sí, exacto. Es como para que haya un compromiso de participación, más que una recaudación de dinero. O sea, la cuota societaria es un recurso de los centros vecinales, pero muchas veces en este tipo de lugares o de situaciones socioeconómicas como nuestro barrio se hace muy difícil. O sea, no es un recurso, es una cuestión más simbólica y de participación. Tal cual. Osvaldo, el abrazo grande, a seguir metiéndole así en el centro vecinal. Fede, igualmente para vos y para toda la gente de la radio, y muchísimas gracias nuevamente por llamarnos y seguir comunicando y divulgando nuestras actividades. Un abrazo a todos y todas. Osvaldo.